de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, buenas nuevas. Sobre su ser, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ungió Jehová.